hablar de el contenido mismo del misterio y de la sistematización teológica que se ha ido madurando en la Iglesia y que es ya tradicional. Pero antes vuelvo a leer unos textos que siempre hay que tenerlos presentes. El Concilio Vaticano I dice: la razón, ilustrada por la fe, cuando busca cuidadosa, pía y sobriamente, alcanza por don de Dios alguna inteligencia y muy fructuosa de los misterios, ya sea por analogía con lo que conoce naturalmente, ya sea por la conexión de los misterios mismos entre sí y con el fin último del hombre. Nunca, sin embargo, la razón se hace apta para entenderlos totalmente, al modo que conoce las verdades que constituyen su propio objeto. Porque los misterios divinos, por su propia naturaleza, de tal manera sobrepasan el entendimiento creado, que, aun enseñados por la revelación y aceptados por la fe, siguen no obstante encubiertos por el velo de la misma fe y envueltos de una oscuridad, de cierta oscuridad, mientras andamos en esta vida mortal, peregrinando lejos del Señor, pues caminamos por fe y no por visión. Pero notad que a la vez que dice que no hay que pretender entenderlos, dice que bueno, si se hace con piedad, sobriedad y con cuidado, se alcanza alguna inteligencia muy fructuosa, fructuosa, dice. Y Santo Tomás dice esto mismo, en la Suma Contra Gentes, advierte cómo se las ha la razón humana en orden a las verdades de la fe. Y dice que la razón humana, para conocer la fe, la verdad de la fe, que sólo puede ser patente a los que ven a Dios en la vida eterna, se comporta de tal manera que puede reunir como algunas verosimilitudes a su servicio, las cuales no bastan para que esta verdad pueda ser como demostrativamente probada, o comprendida como entendida en sí misma. Es útil, sin embargo, tales argumentaciones, aunque sean débiles, para que la mente humana, ejercitándose en ellas, con tal de que, es útil, con tal de que no aspire a comprender, a la presunción de comprender o de demostrar. Por tanto, la teología para Santo Tomás es una ciencia demostrativa, pero lo que demuestra son lo que se llama las conclusiones y no los principios. Los principios de la teología son artículos de la fe que se creen, no se demuestran. A partir de los artículos firmemente creídos, en el sentido en que son además precisados, definidos en el lenguaje dogmático del magisterio de la Iglesia, solemne y definitivo, y en toda la doctrina católica que se refiere continuamente a estos misterios así estabilizados son los principios de la fe, los principios de la fe. Y a partir de ellos se deducen rigurosamente, demostrativamente, con lo que se llama conclusiones teológicas ciertas. Hay certeza teológica, supuesta la certeza de la fe, y a partir de la certeza de la fe. Lo que no se puede entender el carácter científico de la teología como si con puntos de partida racionales o de experiencia se quisiese concluir en la verdad de la fe. La verdad de la fe la tenemos en la revelación, en la Sagrada Escritura, en la tradición, y nos consta que está aclarada, ilustrada y precisada tal como nos la propone la norma próxima de nuestra fe. Es el magisterio de la Iglesia que custodia el depósito. Por tanto, la Trinidad no se demuestra, la Trinidad se cree, y se tiene que creer tal como la Iglesia la define. Y firmemente asentados en la fe, entonces podemos reunir, además de sacar conclusiones teológicas, que esto en este sentido nos interesa menos, se sacan muchas conclusiones teológicas de toda la eclesiología y toda la teología de la sobrenaturalidad y de la toda la vida cristiana, todo lo que se puede demostrar en teología, parte de la Trinidad. Pero ahora no es la tarea de estas sesiones. Estas sesiones se ocuparán en pensar sobre el misterio trinitario, haciendo esto, tratando de que la reflexión teológica sirva a alguna inteligencia, a reunir algunas razones que son fructuosas, que son consolatoras, como dice Santo Tomás, y hacen, como diría San Ignacio, de algún modo sentir y entender mejor lo que hemos creído desde que nos lo propusieron en nuestra infancia, por la gracia de Dios. Bien, por tanto, hoy, para entrar ya más en esta etapa, diríamos, doctrinal, de reflexión teológica, y manteniendo el propósito de moverme más en la vertiente positiva, de encontrar el dato y sentir cómo la Iglesia lo ha interpretado, que de explicar demasiado la sistematización especulativa, que también voy a aludirla a ella, voy a comenzar de la siguiente manera. Ningún concepto filosófico o natural humano ha sido con más fruto utilizado en la reflexión de la teología acerca de la Trinidad, el concepto de vida. Y no sin razón, porque el concepto de vida, que es un concepto que se nutre, se forma en nosotros a partir de nuestra vida, a partir de nuestra experiencia cotidiana. Por otra parte, la misma revelación nos dice, por ejemplo, que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y que Dios le infundió un espíritu de vida y le elevó sobre los animales, etc., con el alma espiritual. Y por otra parte, toda la revelación, como hemos dicho, de la Trinidad, se nos ha revelado nos ha venido a través de la constancia de que Dios viviente nos ha comunicado su vida, de modo que la vida humana ha sido elevada a ser partícipe de la vida divina. De modo que, tanto en la armonía de la naturaleza, lo racionalmente cognoscible, como en la conexión de los misterios entre sí y con el fin último del hombre, el concepto de vida, podríamos decir, ocupa un lugar centralísimo en todas las sistematizaciones de la teología trinitaria de todas las épocas. Yo voy a partir ahora, más que nada, de un primer contacto, volver a leer cosas que sabemos de memoria, que están en la Sagrada Escritura. Y a partir de aquí, ver con cuánta razón y fundamento se ha partido del concepto de la vida divina, de lo que la revelación nos dice y lo que los instrumentos metafísicos pueden aportar para sistematizarlo y ver la armonía con la verdad natural en esta reflexión sobre la Trinidad. Me parece que irá bien que leamos algunos versículos de algunos salmos, entre otras cosas porque son muy alentadores y muy bellos en todos los órdenes. El Salmo 35-36, según la numeración, dice, por ejemplo, cosas así. Comienzo a leerlo por la mitad. ¿Cómo multiplicaste tu misericordia, Dios? Los hijos de los hombres se refugian bajo tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber el torrente de tu deleite, porque en ti está la fuente de la vida. Esto dice el Salmo 36. Dios viviente, Dios fuente de la vida, que los hombres buscamos en la misericordia de Dios. Pero si Dios es la fuente de la vida, es porque, como dice otro salmo, Él es el Dios viviente. La palabra Dios viviente es frecuentísima en la Sagrada Escritura, tanto que cuando condenan a Cristo porque le acusan de blasfemo, porque se ha hecho hijo de Dios, Caifás dice: en nombre de Dios vivo te conjuro que me digas si tú eres Cristo. En nombre de Dios vivo. Una manera de hablar completamente presente en el Antiguo Testamento. Un salmo bellísimo, 41-42, dice así: a un modo como desea el ciervo las fuentes de las aguas, así mi alma te desea a ti, Dios. Mi alma tuvo sed del Dios fuerte y vivo. Esto es lo que dice este salmo. Cuando vendré y apareceré ante la faz del Señor. Dios enviará su misericordia en el día y por la noche yo le cantaré. Está junto a mí mi oración al Dios de mi vida. Dios de mi vida. O sea, Dios viviente, Dios de mi vida, Dios fuente de la vida, Dios en el que buscamos la vida. Recordad que revelando la comunicación de la misma vida divina a los hombres, es como los santos padres mostraban cómo en la Escritura se suponía que la gracia que se nos da en el bautismo es una participación de la naturaleza divina. Vivimos la misma vida de Dios. Por esto, Cristo, por quien se nos da, y el Espíritu Santo que habita en nosotros dándonos esta vida divina, son personas divinas. En el Nuevo Testamento, esto que he leído está en los Salmos, en el Nuevo Testamento, precisamente, el concepto de Dios viviente está completamente metido, tanto en los textos en que se revela más explícitamente la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, como en los que se refieren a la salvación de los hombres y a la misión de la Iglesia, ¿no? Dice Cristo: así como me envió el Padre viviente, viviendo me envió, el Padre viviendo me envió, yo vivo por el Padre, así quien me come, la presencia de la Eucaristía, vivirá por mí de mi propia vida. He venido para que tengan vida y lo tengan abundantemente. San Juan comienza la primera carta diciendo que sus manos, las manos de los apóstoles, habían palpado, habían conocido el verbo de la vida y la vida se manifestó, etcétera, etcétera. En el prólogo del Evangelio se dice que en el verbo estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. Y en el propio Evangelio de San Juan, en el célebre texto que dice: quien tenga sed, venga a mí y beba el que crea en mí, porque como dice la Escritura, y cita un texto del profeta que dice: de su corazón manarán, el corazón del Mesías, del corazón de Cristo, y también del corazón del que cree en él, pero parece más claro el texto: de su corazón, del que cree en mí, porque de su corazón está profetizado que del corazón del siervo de Yahvé, del Salvador de los hombres, del Hijo de Dios hecho hombre, de su corazón manarán ríos de agua viva. Y dice el evangelista: esto lo dijo hablando del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. O sea que el Espíritu Santo es el río de agua viva que viene de Dios a los que creen en Cristo. Por esto dice Cristo: el Espíritu es el que vivifica, es el Espíritu Santo que vivifica. Este Espíritu que hace vivir. Por eso el símbolo le llama hacedor de vida, causante de vida, creador de vida, ¿no? Es el sentido del veni creator spiritus. Ven, Espíritu, que creas en nosotros la vida divina que nos comunicas. Le llama fons vivus, fuente viviente. Bien, no hace falta, me parece, decir más. Todos recordaréis muchísimos más textos y los encontraréis, los oiréis decir en cada momento en las lecturas de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. El concepto de Dios vivo, Dios que comunica vida, y del fiel, del creyente, como el que acepta y recibe gozoso y anhelante, deseoso de beber este don divino, la vida misma de Dios, es una de las ideas centrales de toda la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento. Por tanto, había una razón bíblica, tradicional, para que la especulación trinitaria utilizase muchísimo el concepto de la vida para pensar en el misterio de la Trinidad. Ahora vamos a pensar un momento qué es lo que tenían ante sí los padres y los escolásticos ante esto. A veces se dice que los padres latinos partieron de la unidad de la esencia filosóficamente conocida para desde aquí explicar la Trinidad de personas. Esto es falso, porque de la unidad de la esencia tal como es conocida filosóficamente no se deduce la Trinidad de personas. Otras veces se dice que los padres griegos partieron del dato revelado de la Trinidad de personas divinas y llegaron a deducir de aquí la unidad de la esencia. Esto no es lo que quería decir Moussin Esquer de Lisset, ni mucho menos. Esto es una tontería. Porque el dato revelado, precisamente, no es que hay tres personas que son cada una de ellas divina, sino es que Dios, el Dios que dio la ley a Moisés y eligió a Israel y prometió, eligió a Abraham, Isaac y Jacob y prometió a David que su hijo sería el rey en el trono de Jacob permanentemente, y Abraham, que sería aquel en quien se bendicirían todas las naciones, recibirían la bendición. Este Dios que habló, decía San Pablo a los hebreos, a nuestros padres, o sea, a los judíos, de muchas maneras por los profetas, en los últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. O sea, lo que nos dice la Escritura es que Dios es Padre. Y como que es Padre de verdad, su Hijo es tan Dios como Él. Y como que no hay dos dioses, es con Él un mismo Dios. Esto es lo que nos dice. La unidad de la esencia está dicha así en la Biblia. Y el Espíritu Santo, como que lo envía, el Padre y el Hijo es Dios. No hay revelación de tres personas separadas. Ni hay posibilidad de sacar de una esencia, diríamos, unitariamente pensada en un teísmo filosófico, monoteísmo filosófico, sacar la Trinidad. Y se puede partir de la unidad de la esencia filosóficamente considerada, lo cual acabo de leer en un insigne teólogo, que no quiero citar por respeto, se le escapa. Dice, los padres latinos parten de la unidad de la esencia, ya filosóficamente demostrada, y rejuañan la Trinidad de personas. No, señor. Esto no lo ha hecho ningún padre. La revelación de la unidad de Dios, la revelación de la unidad de Dios está en la Sagrada Escritura, ¿no es? Y la unidad de Dios que afirmamos en el misterio trinitario es, en cuanto es conocida por revelación, supera el teísmo filosófico, digamos, supera, está más allá. La unidad de Dios es, oye Israel, el Señor es el Señor uno. Y es que el Padre y yo somos una misma cosa. Y que como el Padre me ha enviado viviente, yo vivo por el Padre, os envío y bautizaréis en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la unidad de Dios, está revelada en la misma revelación de la Trinidad, desde el origen, desde el nacimiento del Verbo, del Hijo unigénito, del Padre, y la expiración, el envío. Por tanto, sí, ya lo dije, la revelación está, la Trinidad trascendente y eterna, revelada en la misericordiosa administración, economía, de dispensación del don divinizante, en que consiste la revelación, o economía, el gobierno de la casa de Dios. Esta idea es central en toda la tradición patrística, ¿no? Esta Trinidad, diríamos, del envío del Hijo encarnado del seno de María y de la misión del Espíritu Santo, la Trinidad que llaman ahora económica, ¿no? Esa es como se nos ha revelado la Trinidad eterna y trascendente. Del Padre no se dice en la Escritura nunca que proceda ni que sea enviado, aunque se dice que viene a nosotros, ¿eh? Mi Padre le amará y vendremos, el Verbo y el Hijo, y el, a Él, al que cree, y haremos en Él nuestra morada. El Padre se dice que viene a nosotros con el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad habita en nosotros, ¿eh? La Trinidad habita en nosotros, ¿eh? Y se dice que el Padre viene a nosotros con el Hijo y el Espíritu Santo. Pero nunca se dice que sea enviado. Del Hijo se dice que sale del Padre, que nace del Padre y que es enviado por el Padre. Enviado a nosotros, a los hombres pecadores, a salvar a los pecadores, a salvar al pueblo de sus pecados. Del Espíritu Santo se dice que procede. Propiamente la palabra procesio en latín traduce una palabra griega que en el texto griego del Nuevo Testamento se reserva siempre para el Espíritu Santo. El Hijo nace y el Espíritu Santo procede, hablando en fórmula griega. Hablando en latín se habla de dos procesiones, una procesión por modo de nacimiento y otra procesión por vía de expiración. Procesión, generación, expiración. Pero en griego la generación se llama generación y el salir, o brotar, o nacer, y la expiración del Espíritu Santo por el Padre y el Hijo se llama procesión, exporeuesis. Por tanto, del Espíritu Santo se dice que procede, nunca que nace, y que es prometido y enviado por el Padre, enviado por el Hijo, y dado, se nos da a nosotros también. Es dado eternamente por el Padre y el Hijo, mutuamente, pero es dado a nosotros. El Espíritu Santo se nos da, es Dios que se nos da a nosotros. Y esto es, de alguna manera, todo lo que encontramos en la Escritura. A mí me divierte siempre mucho cuando dice poco la Escritura de María, o dice poco de San José, o dice poco, dice todo lo que dice, y es cuestión pues de creerlo y pensarlo. Pues tengo esto que he dicho es muchísimo decir, ¿no? Muchísimo decir. Está toda la teología trinitaria, trascendente y económica, y todo está aquí. Supuesto eso, el lenguaje de los santos padres y de los doctores escolásticos fue sistematizando todas las cosas que hay que decir para hablar con fidelidad a la Escritura y a la tradición apostólica. Y es claro, me parece, es ayuda ver estas cosas. Del Padre se dice que es principio, y los padres griegos, fuente de toda la Trinidad. Principio de toda la divinidad. Es principio. En el principio era el Verbo, probablemente quiere decir, en el Padre está el Hijo. Dios, Padre, que es el principio. Se dice que es principio. Se dice que es ingénito, que como San Agustín notaba, no se trata de negar, sino es una negación en la relación misma de generación. El Padre no es el que nace, es el que hace nacer. El Padre no es el engendrado, es el engendrador, es ingénito. Al Padre, como que nadie le envía tampoco, ni procede de nadie, ni nace de nadie, es principio de toda la divinidad, es ingénito. Es, hablando con el lenguaje que llaman los escolásticos de los actos nacionales, generador del Hijo. Pero, en fin, hablando de sustantivos, Padre, principio e ingénito. Estos son nombres propios del Padre, no son apropiaciones, son nombres propios. Del Hijo los nombro primero con la terminología del bautismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. pero bíblicamente tienen estos otros nombres, y tradicionalmente. El Hijo es también el Verbo. El principio era el Verbo, es la palabra subsistente de Dios. Hijo, Verbo, imagen del Padre. Lo dice la carta a los Hebreos de Cristo, siendo imagen. Dice allí carácter, o sea, como lo que queda grabado en un sello, que el carácter es lo que queda grabado en un sello, ¿no? Cera o un sello que se graba, ¿no? El carácter, que es la imagen del rey, está grabada en un sello, ¿no? Pues imagen del Padre es el Hijo. El Espíritu Santo es amor, en el sentido que veremos más adelante, amor personal, y es don. Estos son nombres propios, no apropiados. Amor entendido en sentido personal, como especie de abrazo subsistente y eterno, es el Espíritu Santo. Don, don. Dios, don, es nombre propio del Espíritu Santo. El Hijo, Verbo, imagen, nace y es engendrado por el Padre. El Espíritu Santo no nace ni es engendrado, sino que es expirado y procede. Et poreo et ali, dicen los libros. En latín, ya digo, procesio se ha convertido en un término que vale tanto para el nacimiento del Hijo como para la expiración del Espíritu Santo. Una cosa quiero decir, y supongo que después de lo que he dicho nadie se extrañará ni se desconcertará, porque ya he dicho que la revelación de la unidad divina en la Biblia está hecha así. Dios es uno. Dios uno, que envió a los profetas, eligió a los patriarcas, escogió a Israel, ha enviado a su Hijo. Pues resulta que Dios es Padre, y el Hijo es también con él, eternamente Dios. Y promete el Espíritu, y da el Espíritu, que es Dios. Y esta es la revelación de la unidad de Dios, la unidad del Padre, la filiación eterna del Hijo, la aspiración del Espíritu Santo. Por eso, textos que ya leí alguno, San Hilario, por ejemplo, el Papa San Dionisio, muchos de padres griegos, frecuentísimo, dicen, hay que siempre afirmar la unidad de Dios, porque el Hijo y el Espíritu Santo no hay que verlos separados del Padre. Dios lo afirma con el Padre. Esto no quiere decir que no haya una unidad de esencia, porque la unidad de esencia es simplemente absoluta. No hay ninguna diversidad ni ninguna diferencia de esencia entre el Padre y el Hijo, ni hay tres dioses, como hay tres hombres que tienen la misma naturaleza, no son simplemente semejantes de naturaleza, ni de la misma naturaleza, con una unidad específica o genérica. No, es un solo Dios, una sola esencia divina, una sola divinidad. Son el mismo Dios. No son, el Hijo no es otra cosa que el Padre, aunque sea otro, en el sentido de otra persona subsistente, pero no es otra realidad diversa, separada y distinta en ningún sentido esencial. Supuesto eso, puedo decir una cosa que el Padre Orlandis, que me había dado muchas clases sobre temas trinitarios y me había hablado mucho de esto, decía una cosa que no es nada extraña. Yo no me atrevería a decirlo, aunque he leído bastante, pero podría habérseme olvidado, y tampoco he leído tanto todo como para poder decirlo yo. Pero para Orlandis, sí, decía, en todo el Nuevo Testamento, o Theos en griego, es decir, el Dios con artículo determinado, siempre es la primera persona de la Santísima Trinidad, es el Padre, o Theos. El Verbo se dice que es Dios, y por cierto, un solo Dios con el Padre. Theos en o Logos, el Logos es Dios, pero o Theos es el Padre, el Dios. Esto que está así en el Nuevo Testamento, está en el lenguaje de los símbolos, el de la liturgia, con la máxima frecuencia, ¿no? Fijaos en todos los textos de los prefacios, todos, los tradicionales y los más recientes. Los prefacios siempre así. y las oraciones máximamente. No siempre, pero casi todas. Se puede dirigir la oración a Cristo, se puede dirigir la oración al Espíritu Santo como a Dios. Se puede dirigir la oración a Dios, su Trinidad y su unidad divina. Pero la liturgia, como que está reproduciendo el sacrificio redentor de Cristo, que es el Hijo enviado para redimirnos, y se ha constituido el mediador entre Dios Padre y nosotros, resulta que nos dirigimos a Dios, oh Dios omnipotente y eterno, ¿qué tal cosa? Te pedimos tal cosa por tu Hijo Jesucristo. El vocativo dirigido a Dios en la liturgia, la mayor parte de veces se dirige al Padre. Y eso tiene que ver con que en el Nuevo Testamento, según el Padre Brandis constataba, el Dios es el Padre. Lo cual no quiere decir que el Hijo no sea Dios y que el Espíritu Santo no sea Dios, pero el Dios es el Padre. Jesucristo, San Pablo, le llama siempre el Hijo de Dios. Y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O Theos Kai Pater, el Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Por tanto, siendo este el lenguaje del Nuevo Testamento, está muy claro que la unidad de esencia divina, la divinidad una, plenamente consustancial, de las tres divinas personas, se revela en el Nuevo Testamento, afirmando la verdadera y eterna paternidad de el Dios, y la verdadera y efusiva donación del amor del Padre y el Hijo. Por tanto, supuesto eso, la especulación trinitaria, la teología especulativa, se ha encontrado con este magnífico tema a meditar. Si Dios es Padre, y por tanto eternamente nace de Él, el Hijo, su Hijo, que es Dios y con el Padre un solo Dios, aunque es otro que el Padre, porque es el Hijo del Padre. Esto quiere decir que Dios es eternamente, inmutablemente, engendrador, generador. Hijo es el que es engendrado por un viviente. Hijo es plenariamente, incluso en lo creado, el que es engendrado por un viviente personal, no solo por un viviente vegetal o animal, por un viviente personal, por un ser viviente personal que, con una operación vital que pertenece a la perfección del vivir en plenitud, produce desde dentro de él alguien que es como él y tiene su misma naturaleza. Esto es la generación, incluso en la, toda la escala de los seres, y de alguna manera, sin esta personalidad y subsistencia personal, pero esto es la generación, incluso en la fructificación de los árboles y en las semillas y las cosas, lo generado es lo que nace de un viviente, desde dentro del viviente y por medio de una operación vital, de la propia naturaleza del viviente. Bien. Por tanto, los santos padres, como que la Escritura nos dice de tantas maneras que Dios es Padre, que Jesucristo es su Hijo, que yo he nacido del Padre, que el Verbo está en el seno del Padre, etc., pues tuvieron que pensar cómo es posible, sobrepasa la razón humana, no se podrá demostrar nunca, no se puede llegar a entender del todo, pero se han dicho muchas cosas muy verosímiles, por decirlo con el lenguaje tan divertido de Santo Tomás, razones probables y verosímiles, que parecen muy verdaderas, puesto la certeza de la fe, esta verosimilitud de estas razones nos puede incluso ser utilizada para conclusiones teológicas ciertas, verosímil en el sentido de que parece como si lo demostraran, casi parece como si lo demostraran, no lo demuestran, no lo demuestran. Pero Yo lo digo para que no os asustéis. Hay cosas tan bien dichas que uno dice, pero si así la Trinidad no es misterio, ¿no? Llega a ser tan luminoso las cosas de San Agustín, de Santo Tomás, son tan bellas, que en cuanto uno ha dado el salto desde la fe y comienza a entender un poco, son tan, tan profundos, se nutren de una fe tan viva, de una experiencia filosófica y humana tan rica, que es una maravilla, ¿eh? Yo lo que voy a decir se inspira pues en esta tradición de los padres griegos, de San Agustín y de Santo Tomás sobre todo, y de otros que he encontrado cosas en Santo Tomás también cita, de los victorinos, San Buenaventura y de Ramón Llull, por ejemplo, que sigue a los de Ricardo de San Víctor, que reciben cosas de los padres griegos. Santo Tomás las asume todas en las cuestiones de potencia de él. La teología de Santo Tomás a veces queda poco conocida si solo se conoce la suma teológica, en donde esas cosas están más implicadas, pero en las cuestiones disputadas lo recoge todo, todo, y lo asume todo lo que se ha dicho verdadero en toda la tradición. Creo que no se queda casi nada importante sin tratar, ¿eh? Por tanto, yo, ahora diciéndolo a mi manera, según cosas que he encontrado en estos autores, que citaré en algún momento, voy a haceros un comentario bastante pintoresco. El otro día estaba viendo con mi mujer la tele, lo cual hago con frecuencia, ¿eh? Y en una serie de estas tontitas, pero que nos divierte y nos descansa un rato, una madre divorciada, para defenderse ante su hijo menor de que se casa con otro, le dice: es que antes de ser tu madre, yo soy una mujer. Y se queda tan fresca. Yo pensé, hombre, que está bien esto. ¡Qué barbaridad! ¿Qué madre que verdaderamente lo sea es capaz de soltar esta cosa a un hijo suyo? Yo invito a que penséis. Si no, os cuesta recordar cuando no erais padres de vuestros hijos. Os cuesta recordar. No recuerda con gusto porque era hijo de sus padres y porque se enamoró de su novio y tuvieron relaciones, pues se casaron. Esto sí se recuerda con gusto. Pero pensar en serio. Mí, yo soy yo. No soy la madre de mis hijos. ¡Qué barbaridad! ¿Verdad? Cuando somos padres, se supone que ya hemos tenido que nacer, crecer, aprender y madurar suficientemente para que, pues, ante Dios y ante los hombres podamos ejercer la fecundidad de la vida humana. No te dejan casar antes de cierta edad, ni el derecho civil ni el canónico, y aunque te dejaran tampoco podrías engendrar. Pero es adulto, es vida adulta la paternidad. Y todo lo humano, pues va así, pasando de menos a más, y todo necesita tiempo, y para que nazca un crío tiene que pasar 9 meses, y todas esas cosas, y muy bien, sí, pero eso es temporalidad, eso es finitud. No podemos encontrar analogías entre la infinita perfección de Dios y las imperfecciones nuestras. Nosotros participamos de la vida en lo corpóreo. Nosotros no podemos ser fecundos, sino con la unión del varón y la mujer, que pertenece a la estructura de la finitud de un ser personal en vida que es a la vez animal y con vida. Esto de masculino y femenino es una cosa hasta vegetal, ¿eh? Una cosa que está hasta en lo vegetal. San Pablo, a mi juicio con mucha razón, pone el varón imagen de Dios y la mujer como una especie de imagen del varón. Cosa referida al varón, como el hombre se refiere a Dios, así la mujer se refiere al varón. Pone una especie de proporción entre la referencia de lo creado a lo divino, lo femenino, lo masculino. Esto algunos protestan ahora, a mí me parece de una sabiduría pasmosa. No se puede decir cosa más importante sobre la mujer y sobre el hombre que esto, ¿eh? Ni más verdadera humanamente. Lo que pasa es que estas primacías se dan en lo finito, en la dualidad, en la potencialidad y en la materialidad. ¿Eh? Esto no quiere decir que nosotros tengamos que pensar que Dios es masculino unívocamente con los vivientes corpóreos. Es más allá que el masculino, mucho más. Lo femenino en cuanto humano o viviente es también imagen de Dios, igual que el varón. Ya lo si no, no sería en todo semejante a él, como dice el Génesis. Pero como femenino es correlativo del varón. Pero esta correlación es algo que se da en la finitud. Nosotros necesitamos, los varones, comunicar y las mujeres recibir un principio de fecundidad. Pero todo eso es porque somos incompletos. Por eso el varón y la hembra son una sola vida humana. Antes de ser, no están hechos del todo. Una sola vida humana. Por eso también es muy difícil pensar, antes de ser el marido mujer, era yo. Hombre, vaya una gracia. Yo, gracias a Dios, no me acuerdo. Uno no se acuerda. Acuerdo así como una cosa. No. Pues bien. Mira, Dios Padre es eternamente Padre. De tal manera que aquello por lo que se es padre es por una operación vital, íntima, propia del viviente, tanto más íntima cuanto más perfecto el viviente, que hace nacer de la propia vida otro viviente de la misma naturaleza. En nosotros, ciertamente, las dimensiones de nuestra sustancia individual y de nuestras recuperaciones y de nuestras cualidades personales se mantienen en un modo de ser, y la relación que resulta de la operación generativa con nuestros hijos está en otra línea de ser. Es una relación. Esta relación resulta del acto generador, donde hemos de quitar para afirmar la infinita perfección de Dios. Donde hemos de quitar todo sujeto que tiene una cualidad y se enriquece con ella. Todo sujeto que va avanzando de la infancia a la juventud al ser adulto, y después opera y genera y se va traduciendo y se completa y se une y tal cosa. Donde hemos de quitar toda materialidad, toda temporalidad, toda alteración, toda composición. Y hemos de afirmar la plena. Identificado con la relación de paternidad respecto al hijo que engendra, totalmente. Y por fastidiar al personaje de la tele, diré, Dios Padre no es nada que no sea Padre el Hijo también. No sé si me explico. Porque se identifica la divinidad del Padre con la paternidad. Porque lo absoluto y lo relativo en Dios, solo en Dios, se identifican. Por eso las relaciones subsisten y son personas. Que si no subsistieran no serían personas, porque la relación resulta de la operación generativa. O sea, así como es una atrocidad que una madre le diga a su hijo, antes de ser tu madre soy mujer, mal asunto. Yo creo que el hijo, si tuviera sentido común, pues lo mandaría al cuerno. Así sí que todos los complejos de Edipo estarían justificados y los de Electra y todo eso, ¿verdad? Cosa insoportable. El Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no tiene divinidad para Él que no sea la que ha comunicado por generación al Hijo. Se la da toda. De lo cual resulta que el Hijo es su Hijo y Él es el Padre del Hijo. Y en el Padre no hay nada que se haya reservado a Él que no sea totalmente identificado con la relación de paternidad en el Hijo, y en el Hijo no hay nada que lo tenga por su cuenta no recibido del Padre. Por esto Santo Tomás plantea una objeción, el otro día la leí más competida, curiosísima. Dice, ¿cómo puede ser Dios quien recibe su ser de otro ser personal? El Hijo recibe el ser, lo dice San Juan de la Cruz en aquellos versos tan bellos, del Padre, ¿cómo puede ser Dios? Dice, porque parece que es un sujeto que recibe algo. Esto es una cosa como nosotros que recibimos la gracia de Dios, un sujeto, un mármol que recibe la forma de una estatua. Parece que es un, supone una pasividad, una receptividad y un perfeccionamiento sucesivo, o por lo menos una composición entre lo que es el hijo y lo que le da el padre. Dice, no, esto sería, si el hijo fuese algo, diríamos antes de que el padre le engendrase. Pero eternamente le engendra y en nuestro concepto, si removiésemos la generación por el padre del hijo, en el hijo no quedaría nada. Todo el ser del hijo está in recepice, está en haberlo recibido del padre. Todo el ser del hijo está en haberlo recibido del padre. O sea, el hijo, esto está en el Evangelio de San Juan continuamente, dice, no hablo de mí mismo, hablo lo que oigo del padre. No tiene nada que hacer el hijo, que no sea lo que el padre le envía a hacer. No tiene propio programa, no se emancipa el hijo. ¿Me explico? No se emancipa. Es que además ni siquiera sale del seno. Ni siquiera sabe del seno. Bueno, ahora voy a leer a San Fray Luis de León. He dicho estas cosas para que entendáis de qué hablan, ¿no? Hijo, como sabéis, es un diálogo literario de esos diálogos en que habla uno, Sabino, etc. Hijo, como sabéis, llamamos no lo que es hecho de otro, como quiera, sino lo que nace de la sustancia de otro, semejante en la naturaleza al mismo de quien nace. Semejante, así, de tal manera semejante, que el mismo nacer le hace semejante. Y le pinta como si dijésemos de los colores y figuras del padre, y pasa en él sus condiciones naturales, por manera que el mismo ser engendrado sea recibir un ser, no como quiera, sino un ser retratado y hecho a la imagen de otro. Y como en el arte, el pintor que retrata, en el hacer del retrato, mira al original, y por la obra del arte pasa sus figuras en la imagen que hace, y no es otra cosa el hacer la imagen, sino pasar en ella las figuras originales. Así, en lo natural, porque esto es el arte, en lo natural, el engendrar de los hijos es hacer unos retratos vivos que en la sustancia de lo de quien los engendra, su virtud secreta, con materia, como en tabla dispuesta, los va figurando semejantes a su principio. Y eso es el hacerlos, el figurarlos y el asemejarlos así. Nos engendra y después resulta que el hijo es de la misma naturaleza que el padre. Hombre, si no ya no sería hijo, sería mala comparación, como nacen los cabellos del cuerpo, ¿verdad?, o las uñas de las manos. No, los hijos no salen así, salen no para ser una parte nuestra, sino para ser del todo igual que nosotros y otro que nosotros. La generación tiende no a producir como las ramas de un árbol, sino como los frutos y las semillas del árbol. Más como entre las cosas que son, haya unas de vida limitada y otras que permanecen sin fin, en las primeras ordenó Dios la ordenó la naturaleza que engendrase y tuviese hijos, para que en ellos, como en retratos suyos y del todo semejantes a ellos, lo corto de su vida se extendiese y lo limitado pasase adelante, y se perpetuasen en ellos los que son perecederos en sí. Por eso la generación de los hijos sirve a la perpetuación de la especie, ¿no? Y los padres en los hijos buscamos que se continúe, por ejemplo, la casa o más en las segundas, cuando los tiene, o las que de ellas los tiene, el tenerlos y el engendrarlos, no se encamina a que viva el que es padre en el hijo, sino que se demuestre en él y parezca y salga a luz y se vea. Esto es una vida divina. Aquí pone metáforas del sol, etc. Y así, para que uno se diga y sea hijo de otro, conviene lo primero que sea de su misma sustancia, lo segundo que lo sea en ella igual y semejante del todo, lo tercero que el mismo nacer lo haga así semejante, lo cuarto que o sustituya por su padre cuando faltare él, o si durare siempre el padre, lo represente siempre en sí y le haga manifiesto y le comunique en todos. A lo cual se sigue que ha de ser una voluntad y un mismo querer el del padre y del hijo, que su estudio de él y todo su oficio ha de ser emplearse en lo que es agradable a su padre, que no ha de hacer sino lo que su padre hace, porque si es diferente, ya no le es semejante, y por el mismo caso en aquello no es hijo. que siempre mire a él como su dechado, no solo para figurarse de él, sino para volverle con amor lo que recibió con deleite y para enlazarse en un querer puro y ardiente y recíproco el Hijo y el Padre. Pues siendo esto así, y en la forma que dicho habemos, como de hecho lo es, claramente se ve la razón por qué Cristo entre todas cosas es llamado Hijo de Dios a boca llena. Pues es manifiesto que concurren en él todas las propiedades de Hijo que he dicho y que ningún otro concurre. Porque lo primero, él solo, según la parte divina que en sí contiene, que es el infante, nace de la sustancia de Dios, semejante por igualdad a aquel de quien nace. Semejante porque el mismo nacer y la misma forma y manera como nace de Dios, lo asemeja a Dios y le figura como él, tan perfecta y acabadamente que le hace una misma cosa con él. Como él mismo lo dice, yo y el Padre somos una sola cosa. Después habla de Cristo en cuanto hombre. Tiene nombre de Hijo Cristo porque el Hijo nace y porque le es a Cristo tan propio como si dijéramos, etc. Cristo nace de Dios y es verdaderamente y propiamente Hijo suyo. Y así en la manera del nacer como en lo que recibe naciendo, como en todas las circunstancias del nacimiento, hay infinitas cosas de consideración admirable. Porque aunque parecerá alguno, como a los infieles parece, los infieles aquí son los musulmanes, sobre todo como vimos, que a Dios, siendo como es en el vivir eterno y en la perfección infinito y cabal en sí mismo, ni le era necesario el tener hijo, esto es el Corán, ni menos le convenía engendrarlo, pero considerando por otra parte como es la verdad, que la esterilidad es un género de flaqueza y pobreza, que por la misma causa lo rico y lo perfecto y lo abundante y lo poderoso y lo bueno, conforme a derecha razón, anda siempre junto con lo fecundo, se ve luego que Dios es fecundísimo, pues no es solamente rico y poderoso, sino tesoro infinito de toda la riqueza y poder, o por mejor decir, la misma bondad y poderío y riqueza infinita. De manera que por ser Dios tan cabal y tan grande, es necesario, no dice que necesite, que requiera, no le haga falta, ¿no? Es necesario que sea fecundo y que engendre, porque la soledad es cosa tristísima. Esta congruencia es muy frecuente en los padres. Y Ramón Llull dice, dialogando con musulmanes y judíos, que si dicen que Dios no genera ni espina, tiene el Padre el Espíritu Santo eternamente, pues tendrán que concluir que necesitaba crear el mundo para no estar solo. Y esto lo dice Santo Tomás, que porque sabemos que eternamente Dios da al Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, entendemos que ha creado el mundo por pura liberalidad, sin necesitarlo, por pura liberación. Lo dice Santo Tomás, y lo dice Ramón Llull. Y viene de los padres griegos estos. Y porque Dios es sumamente perfecto en todo cuanto es, fue menester que la manera como engendra y pone en ejecución la infinita fecundidad que en sí tiene, fuese sumamente perfecta. De arte que no solo careciese de falta, sino también se aventajase a todas las otras cosas que engendran, con ventajas que no se pudiesen tasar. Porque lo primero es así, que Dios, para engendrar a su hijo, no usa de tercero de quien lo engendre con su virtud, como hacen las mujeres o los maridos, como acontecen los hombres, mas engendra lo de sí mismo y produce lo de su misma sustancia con la fuerza de su fecundidad eficaz. Y porque es infinitamente fecundo, él mismo es como si dijésemos, se es el padre y la madre. Esto es audacísimo, pero está en Santo Tomás Suma contra Gentes, dicho de otra manera. Enseguida veréis, supongo que lo había leído muy bien, porque dice, y así para que lo entendiésemos en la manera que los hombres podemos, que entendemos solamente lo que el cuerpo nos pinta, la Sagrada Escritura le atribuye vientre a Dios, y dice en ella que a su hijo en el Salmo, del vientre antes que naciese, lucero te engendré. Para que así como, después sale que está en el seno del Padre, así como llamarle Padre, la Divina Escritura nos dice que es su virtud la que engendra, así ni más ni menos, en decir que lo engendra de su vientre, nos enseña que lo engendra de su sustancia misma, y que él solo basta para producir este bien. Lo otro admirable, que no aparta de sí lo que engendra, que eso es imperfección de los que engendran así. Ahora fijaos lo que sigue, es muy bueno. Porque no pueden poner toda su semejanza en lo que de sí producen, y así es otro lo que engendran. más como que no es subsistente en la naturaleza humana sin individuación por la materia, tiene que comunicarse la forma humana a otra materia, ¿no? Tiene que separarse. El principio de individuación de las personas divinas es la relación, ¿eh? Y las opuestas relaciones singularizan a tres personas distintas. ¿Me explico? Pero en nosotros es la materia singularizada, cuantitativa. Y el hombre, aunque engendra a hombre, engendra otro hombre apartado de sí, que dado que se le parece y allegan algunas cosas, en otras se le diferencia y desvía, y al fin se aparta y divide y desemeja, porque la división es ramo de desemejanza y principio de disensión y disconformidad. Aquí te pone ya el conflicto de generaciones. Por donde, así como fue necesario que Dios tuviese hijo, porque la soledad no es buena, así convino también que el hijo no estuviese fuera del padre, porque la división y apartamiento es negocio peligroso y ocasionado, ¿eh? Ocasionado a muchos disgustos, ¿no? Eso que entonces los hijos no se escapaban de las casas, y ahora sí. Y porque en la verdad el hijo, que es Dios, no podía quedar sino en el seno, y como si dijéramos en las entrañas de Dios, porque la divinidad forzosamente es una, y no se aparta ni divide. Y así dice Cristo de sí, que está en el seno de su Padre, y su Padre en él. Y San Juan dice del mismo que está siempre en el seno del Padre. Por manera que es hijo engendrado, le llama el unigénito hijo, dice San Juan. A Dios nadie le ha visto, nunca. El unigénito, o Dios que se reveló a nuestros padres, los judíos, ¿eh? A Dios nadie le ha visto nunca. El unigénito hijo que está en el seno del Padre nos lo ha revelado. Ahora nos lo ha revelado del todo y sabemos, ¿vale? Nos ha revelado más plenamente y sabemos que es Padre, ¿eh? Porque el unigénito hijo que está en su seno así nos lo ha revelado. Por manera que es hijo engendrado y está en el seno del que lo engendra, en que por ser hijo engendrado se concluye que no es la misma persona del Padre que lo engendró, sino otra y distinta persona. Y por estar en el seno de él, se convence que no tiene diferente naturaleza de él ni distinta. Distinta naturaleza, se entiende, sí, distinta persona. Y así el Padre y el Hijo son distintos en personas para compañía y, unos en esencia de divinidad para descanso y concordia. Esto está en los nombres de Cristo de Fray Luis de León. Es bellísimo y está muy bien. Está muy bien y está nutrido en la tradición de los padres y de los grandes doctores escolásticos. Hoy lo vamos a dejar aquí. La idea, por tanto, es que Dios es viviente, que la vida es fecunda, y por tanto, el Dios, principio, no de principio, inengendrado, que no procede de otro, Dios, el Dios, genera. Y tiene su ser de Dios, su ser divino, infinito, eterno, viviente, identificado con la relación que resulta de su operación íntima y viviente de fecundidad. Identificado. La divinidad del principio de toda la divinidad es idénticamente la paternidad del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo respecto de su Hijo. La divinidad recibida, engendrada, que está toda en el recibir y en el estar recibiendo y en el haber recibido, pero sin sucesión temporal, en la que conceptualmente no hay nada antes de la comunicación de la divinidad por el Padre que le engendra, y generado está todo lo que hay en el Padre y queda dentro del Padre en su mismo seno, viviendo en la inmanencia del mismo Dios infinito. Este Hijo tiene su divinidad totalmente identificada con el ser nacido y proceder de su Padre. Está todo en el oír, todo en el nacer, todo en el recibir del Padre. No se emancipa, no se va, no se distancia. Allí queda, ¿eh? Como los hijos dentro de las madres. Esto está en la Suma contra Gentes. No se va, ¿eh? Y de momento hemos hablado del Padre y del Hijo, después hablaremos otro día del Espíritu Santo.